El fin del mundo es esta noche. ¿Entienden? Esta misma noche. Se jodió la Nochebuena, se jodió la Navidad, se jodió todo, todo. Afuera, en la calle, está comenzando el reino del anticristo. La estructura del infierno en Resistencia Radio. Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a La Estructura del Infierno, programa número 24. En esta ocasión voy a aprovechar y a saludar a Rago, que está de vuelta con nosotros después de habernos mandado la chingada el programa pasado. Rago, buenas noches, ¿cómo estás? Siempre tan afable, Kainal, muchas gracias. ¿Puedes decirle a tu estimado público por qué no compartiste el micrófono con nosotros, sin ser albur, en el programa pasado? Por trabajo, afortunadamente fue por trabajo. Eso es todo. ¿Y cómo te sientes ahora en las vísperas del amor? Nunca he sido el más fan o asiduo de festejarlas, pero sí creo que es importante, ¿verdad? No el día, sino el concepto, pues, el cariño, el amor, la fraternidad, en más de un sentido, no solamente el de pareja. Entonces, lo celebro, siempre lo celebraré, el amor por lo que hacemos. Perfecto. Y entonces también aprovecho para saludar ahora sí a la doctora Corazón, María Cecilia. Hoy soy la doctora Corazón, doctora María Cecilia del Corazón del Sagrado Niño Jesús. No, hoy, del Sagrado Señor Obscuro. Ah, del Sagrado Señor de la Oscuridad. Estamos en la estructura del infierno, ¿no? No, sí. Sí, puedes decir, o me equivoqué, programa. Claro, o sea, hello. Oye, no, ¿y bueno, tú qué opinas del amor? Bueno, en primera, Draguito, yo sí te extrañé mucho. Te extrañé. Muchas gracias, Ceci. Sí, fue muy raro el programa sin ti. Nah, estuvo chido, pero sí hacías falta. No, pues sí, la verdad es que yo también los extrañé y pues siempre es grato pues salirse de la rutina. Sí, y bueno, lo que opino del amor... para mí también, igual que Raguito, es como que feliz día de la mercadotecnia. Uh-huh. Pero O sea, como dice el concepto, pues obviamente está chido. El amor en todas sus manifestaciones. Perverso, perverso. Por esa razón, comenzamos este programa con un clásico, Somebody to Love the Queen. O sea, búsquense a alguien a quien querer. Si no lo tienen, siempre es bueno. Aprovechando también que estamos en esta fecha, o bueno, mejor dicho, cercanos a la fecha de las tarjetas y la mercadotecnia, como bien dicen mis compañeros, quisimos programar una serie de canciones de índole romántica. ¿Cabe el término? Es difícil, ¿no?, encontrar en el heavy metal temáticas romanticosas. ¿Están de acuerdo? Totalmente de acuerdo. De hecho, al momento de hacerme la tarea, decía, bueno, igual y nada más tengo que meter algo de glam, porque ahí seguramente va a haber cosas sexosas o amorosas. Ajá. Pero no, sí hay rolitas y no nada más el amor romántico. Ok. Sino también así como que, bueno, lo que yo traigo, por ejemplo, es el amor a los seres queridos, el amor así como de adolescente. Uh-huh. ¿Como a la vida? ¿Como a todos? Pues, no sé, una de las rolas que escogí sí me trae recuerdos de la secu, ¿no? Ah, cuando perfecto. Te dedicaba la rolita y todo eso. Ok. Algo así se me figuró una de las rolas que escogí. ¿Y tú, Rayito, tuviste problemas para encontrar rolas de temática romántica? Pues, recordé las canciones que tuvieran la palabra en el título. Entonces, la primerita que me vino a la mente fue This Love, de esa banda que a más de uno nos impactó en nuestras vidas en un momento clave de nuestra vida, que es la adolescencia. Entonces, ya lo tenía. Descubrí, bueno, ya les iré diciendo también qué más pondré con este tema. Y también creo que es importante que nos vayamos por el lado más optimista, en más de un sentido, en nuestras relaciones, sobre todo, en todas, pues, no solamente la romántica. Fíjate, no había pensado en esto que dices, Ceci, no me puse a pensar, y seguramente hay mucho más de un tema con el aspecto sexual. Claro. Entonces, y se me fue, fíjate, porque si no hubiera escogido o por ahí alguna que fuera sexual, o ya sea romántico o sexual marrano, pero sexual. O sea, sin bondage. Es que también no vas a encontrar en el dead o en el black metal rolas de amor, o sea, pues, simplemente no. En el género te están diciendo dead, black. No, y el black les gusta más Satanás que tener sexo o que enamorarse, entonces. El paganismo. Exacto. Defender el derecho a la naturaleza de existir por encima de los seres humanos. Coincido con ustedes. Entonces, pues vámonos con la primera canción que seleccionaron. Creo que Rago ya nos dio una pista, que va a ser Pantera This Love. ¿Estoy correcto? Estamos en lo correcto, Julio. Pues ya, creo que no necesita mucha presentación. Es el presento de grupo. Claro. Es amor como amor violento, ¿no? Lo que sí, menciona Philip Anselmo. Sí, bueno, viene también en un disco que se llama Vulgar Display of Power. Tampoco es como... también como dices con el Black o con el Dead, creo que el título del disco te da una pista de qué tipo de amor puede estar refiriéndose, ¿no? Claro. Tú, Ceci, ¿qué nos traes para el inicio, el aperitivo de esta noche? Pues para este programa especial de Armored, les traje como aperitivo a Circus Maximus. Es una banda de Oslo. Uh-huh. Y bueno, en su trabajo podemos encontrar desde metal progresivo, power metal, death metal, un poquito de matices. Pero la rola que traje podría ser algo que yo llamo pop rock progresivo. Pop rock progresivo, ok. Al menos esa rola, que se llama Loved Ones, del disco Havoc de 2016. Y esta rola es de un fantasma hacia sus seres queridos. Muy, muy bien. Pues bueno. Muy interesante. Entonces, ¿nos repites el nombre de la rola, por favor? La rola es Loved Ones, de Circus Maximus. Y yo me voy a ir con los Misfits en una de sus alineaciones posterior a la salida de Glenn Danzig. Elena, nada más que con H. Esos serán los aperitivos. Regresando, charlaremos un poco más sobre ellos. Estamos en La Estructura del Infierno, programa número 24. El amor está en el aire, Love is in the air. En Resistencia Radio. Del infierno. We'll be right back. So I gave new life to a withered rose. Tears fill my eyes and all the rest, I suppose. I guess my life was ripped away from me. Illusions would set me free. Illusions would set. La estructura del infierno. Myself for you. Bien, pues esos fueron los aperitivos. Empezamos con Misfits, Helena, seguido de Circus Maximus y Pantera This Love, una mezcla bastante heterogénea e interesante para el aperitivo. De los Misfits, pues la canción de Helena está basada en una película, en la primera película que hizo la hija de David Lynch, Jennifer Lynch, que se llama precisamente Boxing Helena, una película que tuvo como causó demasiado ruido, pues por las razones equivocadas, porque hubo varios problemas que enfrentó su producción, dada la temática que tocaba la cinta. A grandes rasgos, nos describe la obsesión de un cirujano que tiene con una mujer a la cual decide apresarla cortándole las extremidades del cuerpo. Pero, al fin y al cabo, viniendo de una descendiente de Lynch, la película pues trata de abordar temas sobre la obsesión, la locura, etc. Creo que la premisa es más interesante de lo que obtenemos hacia el final como resultado. Y bueno, la película terminó por ser uno de estos cinema flops. O sea, películas que no generaron taquilla. Los Misfits, en esta alineación de 1999, que traía a Doyle, a Jerry Only, a Michael Graves y al Dr. Shute en las baterías, pues le hicieron esta canción sobre el romance y que dice tal cual: me vas a seguir queriendo si te hago perder una extremidad, doctora corazón. Sí. Perfecto. Pero sí está muy loco ese desmadre, ¿eh? O sea, sí está como dañadito ese pedo. Sí, bueno. Repíteme cómo se llama la película. Boxing Helena o Boxing Helena, que es un juego de palabras. Bien. Boxing es como metiendo en una caja a Helena, ¿no? Si ya no tiene extremidades, pues la puedes encajar fácil. Te la encaja chido. Uno siempre busca encajarlo fácilmente, dirían. This Love, ¿qué podemos decir de This Love? Y de Pantera, Ceci. ¿Tú que no se haya dicho? No sé cómo sea la concepción de amor de Philip Anselmo, del güey que hizo la rola, porque... Philip. Sí está... O sea, es amor violento. Amor salvaje. Tóxico, salvaje, así. Lo mismo que platicábamos en el programa pasado con Manson, ¿no? Ándale. Es como tener amor con alguien torcido. Claro. Sí. Con alguien que se encuentra con el amor y el desamor de una manera muy rápida, ¿no? Claro. Y kilos de cocaína. Y bueno, Circus Maximus, tienes razón, Ceci, es una canción que coquetea seriamente con el pop, con el pop 4/4, además. Sí. Pero bien, sí. ¿Esta te recordaba a la secundaria? No, eso es en el tema siguiente, pero de hecho, en esta rola... más bien en el disco de esta rola pueden escuchar todos los matices habidos y por haber, porque hay hasta una rola con el nombre homónimo del álbum, Havoc, que se escucha como Manson. No me digas. By the way, sí. Como industrial. Escúchala y verás que estás escuchando The Beautiful People, pero en progresivo. Ok. Pero bueno, okay. Esto, la rola que escogí, yo pensé que era, si hablaba así como se escucha, como de esperanza y como de, con la gran voz de este güey. Uh-huh. La neta no le había puesto atención a la letra hasta ahora que estamos en este programa especial de la Mortz. Pensé que trataba de otra cosa y... ¿Y no? Y no, pues más bien es de alguien que ya se fue a la verga. Que se fue y no nos avisó, además, ¿no? Sí. Y de hecho se dice la rola: me fui y ni cuenta me di casi. Muy bien. Por cierto, ya vieron, digo, es un poco un comentario al calce, pero ya vieron ahora sí el video este que sacó la banda de Fernanda Lira, Cripta. No, pero lo podemos ver en este instante. Bendito Internet. Digo, en realidad se les puedo hacer una descripción rápida. Es ella hablando del estudio donde están grabando el nuevo disco de la banda que va a ser. Como recuerdan, pues está con esta, pues esta Fernanda Lira y Luana D'Ameto se salieron de Nervosa y armaron una, esta banda que se llama Cripta, con un par de guitarristas, una, bueno, perdón, sí, un par, no es cierto, sí, un par de guitarristas, Sonia Nubis y Taina Bergamaschi. ¿Verga qué? Bergamaschi. O Bergamaschi, no sé si en portugués, este, además es Taina, entonces, pero Taina. Una de las cosas interesantes es que en el video, pues nos damos cuenta de que en realidad, pues ya estas bandas pertenecen a las nuevas costumbres, ¿no? Porque por lo que se ve, atrás han quedado los días de la fiesta. Creo que fiestamos más nosotras. Creo que de las 4, 3 no beben alcohol. Fernanda es vegana, hace yoga todos los días y hacen fiestas del té. Así es como viven el death metal. Un death metal muy edulcorado. Muy edulcorado. Pero escuchen, ahí hay unas, mostrando algunas de las progresiones. Si escuchamos el sonido Nervosa, pues nos damos cuenta de que pues Lira era realmente la que le gustaba más el death metal, mientras que Prica, le gustaba más el thrash. Se ve que también va a haber un auténtico duelo de marcas, que eso es a lo que se le está apostando también en este deal, ¿no? En tirar al ruedo a este par de bandas de mujeres. A ver qué sale, ¿no? Pues a mí sí me gusta lo que hace Fernanda Lira. Es buena bajista y buena vocalista, entonces. Tiene un buen gutural, ¿no? Sí, me gusta su gutu. Sí, es interesante. Nunca había escuchado ese término. El sugustu. Suena hasta medio ternuringa. Ternuringa. Cosi. Sugutu. Está simpático. Sí, no, es buena. La mujer es buenísima con cantando. Pero bueno, pues vámonos a la en medio. La rola de mitad de programa. Ceci, ¿qué nos tienes para la de en medio? Ahora sí, ahí va El Amor Adolescente. Es una rola glamera, es de Santa Cruz. Santa Cruz. Sí, son de Helsinki, hacen hard rock y glam. Ok. Pero sí son como que echan, o sea, se refleja en sus letras, ¿no? Que echan desmadre, que son alcohólicos, drogadictos, inmaduros, y bla, bla. Y pues esta rola no hace la excepción. ¿Esta es la que te recuerda a la secundaria? Sí, o sea, sí se tiran al drama bien loco. Bueno, pero eso, es una pussy ballad, la neta. Creo que con eso nos vas descubriendo que el drama se te daba en la secundaria. Tal vez siempre, lo más yo... dramático de la secundaria fue que una pinche vieja me puteó porque no quise andar con su hermano. Y pues en ese entonces estaba más alta que yo esa vieja. Y si me puse una buena putiza. No querías andar con el hermano. ¿Tú crees? Wow. O sea, es como pelearse en un Best Buy porque no te quieren vender barato el así. ¿Verdad? No, peor. Pero creo que corrijo. Es como que una tercera persona te madrea a ti porque no le quisieron dar más barato a ella en el Best Buy. Ajá, exactamente. Pero tantito. Ah, oh, pinche chulada de anécdota. O sea, ¿tú qué nos traes para la de en medio? Traemos algo de uno de los tantos proyectos de este hombre de Winthausen, el bastante talentoso canadiense, que sí, en algún momento tuvo un gran grupo, a mí me gusta mucho, Strapping Young Lad, que claro. Tiene una canción que se llama Love, que lo único que sé, muchachos, es que el coro dice como 300 veces que el amor es una manera de sentir. Como que entonces sí... De cierta manera en sus letras incluye un poco el amor. Simplemente cuando se empezó a dar a conocer fue con In My Dreams With You, ¿no? Con Steve Vai. Y también un poco Deadhead. La letra, si le pones atención, como que también tiene que ver como que un amor así medio, medio tóxico y loco. No, claro. Además, para este disco, para el Alien, es donde viene incluida esta canción, que hay que leerla como Love, pero a manera de pregunta, porque tiene un signo de interrogación al final. Uh-huh. Exacto. Se graba después de que él había sido diagnosticado con trastorno bipolar, pero en este viaje de drogas y diversiones dejó de tomarse la medicación porque para él pues lo habían diagnosticado mal, pero no dejó las drogas ni la fiesta. Entonces, digamos que pues sí, afectó a su psique. Sumado a lo que dice Ceci, la música de Strapping Young Lad, o mejor dicho, la música del mismo Townsend, pues ha tenido que encontrar diferentes escenarios, ¿no? Porque al final, pues es un buen tipo, nada más que un poco, sí, un poco cucú, ¿no? Es que, o sea, sí, es súper buen músico, uh-huh, canta muy chingón, de hecho toca la lira muy chingón, uh-huh, uh-huh, pero también de repente siento que se debraya demasiado, o sea, ya hay... Hay cosas nuevas que he hecho y, bueno, tantos proyectos que ha tenido también y creo que de repente como que se debra ya. Supongo que cuando te quedan cortos los géneros eso es lo que pasa, pero ahorita vámonos con estas dos canciones. Santa Cruz, Can You Feel the Way. Can You Feel the Way? No, The Rain, perdón. Can You Feel the Rain. Ok, how would, sí. Can You Ever Feel the Rain, también cantaba Creedence. Santa Cruz, Can You Ever Feel, digo, Can You Feel the Rain. Can You Feel the Rain? Y Strapping Young Lad de su disco Alien con Love. Love. Estamos en La Estructura del Infierno. Nos vamos con la del medio por Resistencia Radio. El amor está en el aire. Oh, your last goodbye. One stroke now, sword for jaw. We'll watch the flame wither and die. La estructura del infierno. We'll be right back. doctora Corazón. Ahí está. Ay, que ya nos lo mostró y al parecer ha aprendido. Solo pues, tienes que hacer como palanca con el lápiz y le das vuelta y ya sale eso. Volando la corcholata. Esta nueva habilidad que Ceci ha demostrado, ustedes no la pudieron ver, pero Ceci puede abrir una caguama con un lápiz. Exacto. Con eso estamos de vuelta en el tercer bloque de La Estructura del Infierno, programa número 24, con una especie de pequeña dedicatoria al acto del amor. Muy papel de poop. Raguito, la otra vez nos estaba contando que ya lleva, ¿cuánto tiempo de relación, Raguito? De noviazgo físico y estable. En marzo cumplimos 2 años mi novia y yo, entonces ¡Madre! ¡Qué bueno! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Muchas gracias. Muy bien, ¿eh? Afortunadamente, sigo muy enamorado y pues lo que venga, ¿no? Hay que tomarlo con filosofía, diría mi santo padre, que es muy espiritual él y un poco religioso. Pero sí, ya hablando de ese tema del 14 de febrero, estoy en una relación, ¿cómo? En una relación carnal, emocional y psicológica, consensuada, con mi amada novia llamada Clausen. Bueno, le dicen la Clausen. Claudia se llama. Le mando saludos. ¿Nos escucha? No, la verdad es que yo creo que aplica la que yo así de, cuando lo ha llegado a escuchar así, pues está bueno, pero tengo que estarle atinando cuando hablan y que no esté acá, que no estén matando marranos. Sí, entonces, a ella no le gusta ese, bueno, no le gusta el metal, ¿no? No, digo, le he enseñado un par de canciones. Gojira, por ejemplo, alguna vez me dijo, no, sí, son una mamada, son muy buenos. Alguna vez le enseñé Revocation, el último de Outer Ones, creo que se llama el disco de gran banda de Dead. Bueno, como Technical Dead, como pues son muy buenos. Sí, Revocation. Y me dijo lo que he escuchado más de una vez, contrario a otras, que es, oye, sí se puede escuchar, o sea, sí se puede, sí sabes qué es. Y yo, no, pues es que no todo es atasque, ni tampoco todo es melodiquísimo, ni tampoco, o sea, estos justamente medio logran un equilibrio. Y es todo su relación con el metal. Entonces, no sé si nos escucha. Le voy a decir que nos escuche para que escuche este saludo. Después de Strapping Young Lad, puede escuchar tu saludo. Exactamente. Declaración de amor. Todo lo que estamos diciendo ahorita, para que nada más, si quiere más escuchar eso, ¿eh? Ya sí, después, que nada más escuchar. Ya después, exactamente, ¿qué es? Ya después cosas bonitas, apagar. Que siendo honestos, estamos haciendo un programa bastante, bastante soft, ¿eh? A comparación de otros, estamos pues sí, soft. Sí, claro, estamos, es que... ¿En qué sentido? ¿En el sentido de las vulgaridades? No, en ese no, en estamos más vulgares que en otros programas, nos estamos convirtiendo en la corneta, o sea... No, muchas gracias. Prefiero convertirme en la pulquería, eso sí. Sí, bueno, todavía tiene cierto encanto. Sí. Pero no, me refería a la selección musical. Este es uno de los programas menos extremos que hemos hecho, ¿eh? Pues es que está, digo, la porque es suave. Lo que Ceci nos ha propuesto, anda acá, terzo, girly, buena onda. No, yo voy a cerrar con una verdaderamente melosa. Estaba entre dos melosas, ahorita ya les platicaremos cuando venga ese bonito segmento. Pues bueno, estamos acercándonos al segmento de Yin y Yang. ¿Qué podemos decir del Yin? Turbo Lover de Judas Priest. Con Judas es difícil, al igual que tú, Rago, es difícil porque Judas sí le ha escrito en varias ocasiones al amor, ¿eh? No nada más en Turbo Lover, también tienen otros temas que aluden a este sentimiento, lo que nos hace darnos cuenta que Halford y Tipton y Downing pues eran unos románticos, ¿no? Love Bites, por ejemplo, de un disco anterior. Sí tienen, ¿eh? Tienen tienen dos, tres rolas romanticonas, pero pues un poco por el juego de lo que significó Turbo Lover, que también marca la transición que la banda tuvo por ahí del 86, cuando empezaron a utilizar ya sintetizadores y que incluso hicieron este metal, pues que no le daba miedo meterse en estas nuevas en estas nuevas, en estos nuevos terrenos del glam metal, ¿no? O sea, Judas Priest se puede darse, puede reconocerse a sí mismos que a lo largo de su carrera, pues, se sumaron a diferentes corrientes, ¿no? Empezaron a hacer hard rock bluesero, siguieron a hacer heavy metal clásico, tocaron el glam, y por qué no todavía agarraron un metal más extremo con Painkiller, ¿no? Creo que a lo largo de todas sus generaciones han logrado hacer esto, y bueno, siempre me ha parecido muy gracioso, no sé ustedes qué piensen, que muchas de las temáticas en su momento, pues, la gente pensaba que Halford le cantaba a su vida de desenfreno heterosexual y pues no. Entonces creo que es más de uno se debe haber llevado, no una decepción porque no creo, pero sí creo que una sorpresa, ¿no? Yo creo que las dos, ¿eh? Más de un por ahí homofóbico, o sea, no, se llevó una gran decepción. Por ahí otro homofóbico más radical no volvió a escuchar a Judas Priest en su vida. Yo aplaudo la decisión de salir a decir, sí, me gusta el chosto, por decirlo de alguna manera un poquito vulgar, zona. No, pero sí, la verdad es que sí, sorprende, pues, cuando, y más en un género que ya que antaño estaba masculinizado y afortunadamente ya está mucho más abierto a muchas más formas de pensar que el heavy metal clásico y su masculinización, pero un aplauso al muchacho Robert Halford. Ahora sí, te cedo la palabra, parezco Nino Canún, te cedo la palabra, Ceci, ahora sí. Sí, efectivamente, o sea, tocaste los puntos exactos, o sea, piensas que porque es heavy metal o que es algo rudo, no va a haber homosexualidad al respecto, pero pues sí, o sea, sí recuerdo que cuando supe que Rob era gay, dije, güey, qué raro, si se ve que es rudo y que le podrían gustar un chingo, o que trae atrás un chingo de viejas, aunque no sea muy guapo, pero pues, no sé, ¿no? Es el líder de Judas Priest, exacto. Ajá. Pero pues está chido, pues, cada quien su cola. ¡Exacto! Ahora sigue cada quien sus sin esquinas, diría Ceci, y la verdad es que sí. Digo, la verdad es que yo también seguramente si me hubieran dicho, mira, ¿significa esto esta rola? Bueno, en el sentido literal o textual, yo hubiera dicho, no, ese güey tiene 253 groupies esperando. Ahora sí que una turbocogida o un turboamor. Y pues la verdad, como tú dices, ahorita ya hay cualquier cantidad de identidades sexuales haciendo metal, lo cual se agradece porque son otras visiones también. A mí me llama la atención porque es un tema que honestamente siempre he creído que da pie para algún documental que valdría la pena intentar hacer por acá, que es cómo vive las personas que tienen estas preferencias sexuales diversas, porque ahora también ya existe toda una categorización muy amplia. Yo sigo pensando que debería de ser una distinción más sencilla, pero en el mundo en realidad estas categorías se han vuelto muy, muy intrincadas. Pero independientemente de eso, siempre me ha llamado la atención cómo alguien cuya preferencia no se encuentra vinculada de manera inmediata, y no es prejuicio, es en realidad porque al menos si yo pienso en las personas homosexuales con las que yo he tenido la oportunidad de charlar, ninguna tiene un gusto por el metal. No sé si el caso con ustedes tengan algún caso distinto, pero yo no. Sin embargo, sé que las hay y sé que, o sea, si hay un Rob Halford, hay un fan de Rob Halford. Claro, y siempre me ha llamado la atención porque me gustaría saber cómo se vive, ¿no? Porque no, digo, la manera más fácil sería decir que la música es música y que, bueno, y que todos, si a ti te gusta algo, bueno, pues lo vives igual. Pero no creo que sea igual, porque sí creo que incluso al final hay un prejuicio o hay una serie de líneas que te van llevando por otro lado, ¿no? ¿Sí creen que ha habido un crecimiento en el público? ¿Ustedes desde lo que traen, lo que les ha tocado ver? Todavía estamos. O sea, todavía vivimos en una sociedad bastante conservadora, lo queramos o no, o lo queramos aceptar o no. Y entonces yo creo que es más difícil. Estoy seguro de que hay, porque yo me enteré hace unos años que existe un festival particular de metal cristiano y donde hay la cantidad de bandas que se imaginen de metal cristiano. Yo no tenía ni idea de qué, porque yo lo asocio más a nuestro amigo Satanás que a nuestro amigo Jesucristo, ¿no? Entonces, digo, estoy casi, o sea, por la diversidad, y no solamente sexual, sino en ideologías, en formas de ver la vida, hay cualquier cantidad de maneras de pensar que les guste el metal, como los cristianos, que yo no tenía ni idea. Entonces, estoy casi seguro de que si son muchos, más, o sea, un gran porcentaje de esos muchos no andan diciendo me gusta el metal, o solamente sabe su círculo muy cercano, ¿no? Sus buenos amigos, sus buenas amigas, su güey, su morra, lo que sea. Bueno, yo en lo personal no tengo amigos, por lo menos que escuchen metal, que sean homosexuales, ni lesbianas ni homosexuales. Creo que lo he visto más con artistas, Rob Halford, con Cynic, con este Ángel Vivaldi. O sea, sí, de que hay homosexuales, pero es que no nada más se trata de que en el género del metal pase este desmadre. Creo que en general, como dice Rago, o sea, la sociedad todavía sataniza o tacha o censura el homosexualismo. Uh-huh. Entonces, la idea que dice Rago es completamente, o sea, estoy de acuerdo en lo que dice Rago. Ok, pues con esa pequeña apertura y esperando que en algún momento podamos hacer este acercamiento, estaría bueno. Rago, ¿cuál es tu rola para este momento? Es una canción que también escuché, pero hasta el hartazgo, hace muchos años, y es Mama, I'm Coming Home, de el Príncipe de las Tinieblas, nada más y nada menos, Ozzy Osbourne. Tell me there's no

de anecdotarios del metal, porque hay cualquier cantidad y tú, Julio, particularmente sabes muchas. Sí, hagámoslo. Y bueno, ya que estamos aprovechando para hablar hacia la gente, Ceci, ¿cuáles son nuestras redes sociales? Tanto en Facebook como Instagram nos encuentran como La Estructura del Infierno, sin más, sin menos, fácil, como mantequillita. Ándale, que deslice como tal. Y estamos en Twitter también, por si alguien quiere escribir algo. Digo, es difícil que alguien escriba porque nosotros no escribimos, pero... Anyway, pues este fue nuestro programa dedicado a este sentimiento universal llamado All You Need Is Love, dirían los Beatles. Que cada quien lo viva, ¿no? Como mejor lo pueda vivir. Claro. Incluso hasta con uno mismo, ¿no? Puede uno amarse a sí mismo. Claro, pues, de hecho, si no te amas a ti mismo, no puedes amar a nadie más. No, seguro, ¿no? Y digo, es cliché y es de los más utilizados en cursos de superación personal, pero es mucho más complejo que lo que te dicen en los pinches cursos, pero definitivamente es esta manera de sentir, diría Strapping Young Lad, la más importante que tenemos, porque si no procuramos intentar amarnos, tener cierta estima por nosotros mismos, cuando logramos sueños, ¿no? O cuando le dedicamos todo eso que sentimos con nosotros a algo externo, digo, ya sea la chamba, algún sueño de algún viaje, una pareja, la familia, amigos, no hay creo que no hay manera de tener relaciones sanas con los demás si no tienes una relación medianamente sana contigo mismo, porque somos humanos y todos cometemos pendejadas. Claro. Ceci, ¿qué traes para despedir? Pues mira, la otra vez casi me retaste. Me dijiste que siempre traigo bandas británicas. Ah, ciertamente. Y ahora no es la excepción, porque traigo a Tesseract, que aunque es una banda de progresivo mezclado con djent, sí tienen una pussy ballad. Se llama Tourniquet. Es del disco de Polaris del 2015. Ok. Y esta rola es así como, creo que describe un poco a mi percepción la seguridad que te puede dar una pareja. Okay, o sea, okay. Ponerle un poco de atención a la letra. Creo que sí se interpreta como la convivencia que tienes con una pareja, cómo creces con una pareja y cómo das todo por esa pareja, pero también te refugias cuando tienes cicatrices, cuando tienes heridas en tu pareja. Y esta rola lo refleja muy bien. Entonces, Tesseract, y vamos a cerrar con Opet. La rola que yo traigo es del Still Life de 1999, que es de hecho el disco donde empieza a tocar Martín Méndez, el bajista. Que también, es que cuando en la alineación estuvieron los Martínez, creo que fue la primera alineación de Opeth. Pero por mucho, e incluso el otro guitarro, Peter Lindgren, a mí me parece que hace un balance muy bien, porque los miembros que han venido incluyendo después son más secos, más técnicos, sí, quizá en habilidad tengan una habilidad muy amplia, pero les falta esto, ¿no? Creo que a veces... La candela, ¿no? Exacto. Que te decía la otra vez. Y que es una fusión, o sea, en este momento Opeth es una banda internacional porque tiene a dos suecos y a dos uruguayos, y la base rítmica es uruguaya. Entonces, creo que eso se percibe en la música. Still Life es un disco conceptual que de hecho narra también otra de estas historias en donde el amor está implicado, de un hombre que se va de una comunidad y regresa. Es una comunidad tremendamente sumida en el cristianismo, y como regresa con una serie de ideas, él regresa para buscar a su amada Melinda, ¿no? Obtiene el rechazo del pueblo, ya sus ideas progresistas, y evidentemente lo acaban matando en leña verde. Lo de leña verde es una mamada, pero lo acaban matando. Entonces, bueno, pues con esto nos vamos a despedir en este pequeño programa dedicado al amor. Muchísimas gracias por escucharnos. Buenas noches, Ceci. Buenas noches, Rago. Buenas noches. Perdón por extender. Buenas noches. No, para nada, para nada. Está excelente. Pues programa número 24 de La Estructura del Infierno. Esperamos contar con los 20 escuchas, a ver si podemos llegar a 21 para el próximo programa. Ahí vamos, o sea. Pues a todos esos, muchísimas, 3, muchísimas gracias. 4, 5, 12, ya estamos en bendita, todos. Sí, uff. Muy bien. Pues esto es La Estructura, Resistencia Radio. Nos vamos con Tesseract, Opeth, hasta el próximo jueves y ámense. Ámense locamente, como dirían los Doors. Ámense los unos a los otros. Oh, La estructura del infierno. Darkness now.